50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 10 de noviembre. Abren becas de estímulo para estudiantes de la UNLP. En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional convoca a estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en el marco de proyectos de investigación acreditados que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias públicas. La iniciativa está destinada para disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas. Los interesados podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre de 2021. Para más información, se pueden contactar con becas.cigeva@presi.unlp.edu.ar. Vuelven a instalar el cuarto de Lucía, Arte contra la Violencia Femicida. A partir de las 2 de la tarde, en el Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, ubicado en calle 9, entre 51 y 53, la ciudadanía podrá acercarse a ver la obra de manera gratuita. La instalación construye la habitación de Lucía Pérez tal como ella la dejó antes de ser víctima de femicidio el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata. Esta intervención artística pone en escena la ausencia de Lucía y convoca a reflexionar sobre la violencia por razones de género como una problemática colectiva. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de ecocanje en Villa Elvira. De la 1 a las 4 de la tarde, los vecinos de Villa Elvira podrán participar de una nueva jornada de ecocanje, la iniciativa municipal a través de la cual se entregan residuos reciclables a cambio de kits de bolsas verdes, compost, semillas o plantines. Quienes se acerquen al punto verde de Avenida 7 y 90 podrán dejar latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado y aparatos electrónicos o informáticos en desuso a cambio de insumos para realizar su propia huerta. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 23. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región. We'll be right back.